cintada que eu pago já. Do Brancotim, souvenirs de que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Vamos a recibir a nuestro compañero retornando al llamado viejo continente después de haberlo tenido acá en este estudio de donde estamos saludando a Jorge López Abe. ¿Qué tal, Jorge? Hola, buen día, bien, buen día, Hernán. Sí, volvemos a la cotidianidad de estar algo separados, pero unidos, como digo, por la emisora, ¿no? Bueno, disculpas porque este miércoles no pude salir en directo por consecuencia del viaje, pero sí. Bueno, nos hemos unido hoy viernes. Y ¿cómo la estuvo que viene, ese retorno, Jorge? ¿Mucho calor? Sí, calor, mucho calor, y el contraste de que embarcar con 11 grados y que te digan que estás llegando con 33 es un poco heavy, un poco duro para el cuerpo, pero bueno, hay cosas peores, como suele decir, y bueno, ya dispuestos a contribuir y a colaborar con la información de la imprescindible, ¿no? Bien, en lo previo hablábamos contigo y lo estábamos hojeando hoy, incluso en titulares que no llegamos a dar en el capítulo internacional, de lo que está pasando, de movimientos políticos muy importantes que hay que analizar, que venimos siguiendo contigo, muchas veces en aras de las elecciones que se vienen en algunos países o que ya se dieron, pero que no terminan de reflejarse en gobiernos, ¿verdad, Jorge? Empecemos, si te parece, por vos nos planteabas el centro-izquierda en diferentes países, como título, digamos. Claro, y más avizorando cómo están las elecciones en Uruguay también, ¿no? Claro. Es un poco un recordatorio y una información sobre, digamos, lo que se llama, o lo que está llamando habitualmente centro-izquierda o socialdemocracia, cómo está operando y qué está haciendo en los países que gobierna, como decís vos, en los países que aspira a gobernar. Creo que lo más, no lo más importante, pero por hacerlo cronológicamente, acudiría al Reino Unido, a Londres, porque el primer ministro Starmer, que ganó por goleada, porque el Partido Conservador, después de 14 años en el poder, era lamentable, y bueno, como digo, ganado por mucha diferencia, y bueno, se espera con cierto ánimo positivo por parte de mucha gente, millones de personas, pero ha salido a dar una conferencia de prensa y ha dicho con mucha claridad que la mejora del país no es para ahora ni para dentro de un rato. En principio va a ser un recorte muy importante de servicios sociales. Capaz que el más llamativo, por lo significativo que es, Inglaterra está subvencionado, ayudado por el Estado para que las personas, digamos, más grandes, más mayores, puedan tener, digamos, gas y calor en las casas, ¿no? Ten en cuenta que hace frío en estas latitudes. Va a quitar esa subvención, esa ayuda para los jubilados, para gente grande, para gente mayor. La ha anunciado con toda tranquilidad que la va a quitar porque el Estado ya no va a repercutir en ayuda, como digo, para que puedan tener calefacción o calor, ¿no? Pero es solo el inicio, es decir, la clase obrera más consciente en Inglaterra está ya reunida, como decir, bueno, pero si esta gente era la que venía a sacarnos de la crisis, a intentar impulsar un modelo social más participativo, más democrático, por no decir más socialista, pero más plural y más a favor de las capas populares, que fueron las que lo votaron. Este anuncio de Starmer, la verdad es que se ha encajado muy mal. Aparte de seguir con su línea, que no ha mentido en eso, ¿no? De apoyo a Israel, de acuerdos bastante, digamos, poderosos con Estados Unidos. Es decir, no, por supuesto, la OTAN, esos son, digamos, eso no se toca, ¿no? Pero que acuda al centro izquierda y que a los dos meses de ganar unas elecciones esté ya anticipando que la mano viene mal y que se esperan muchos recortes y por tanto austeridad, indica digamos, lo que no sé, lo que se parecen unas fuerzas políticas a otras, ¿no? Porque si eso lo hubiera dicho no sé, cualquier conservador hace unos meses, la propia socialdemocracia hubiera puesto, digamos, una atención, ¿no? Decir, ¿pero qué está pasando? Protestas en la calle, etc. Starmer ha tomado esa decisión y cuando un primer ministro dice que la cosa viene mal y que la austeridad va a seguir aumentando, hay, como se suele decir, hay que aprovecharse los cinturones, Claro. porque normalmente ellos rebosan optimismo y sonrisas. El talante, que muchas veces hay que fijarse en el talante, era muy áspero, muy de que han visto las cuentas y no sale por ningún lado, y máxime con el compromiso que tiene el Reino Unido y toda Europa en seguir apostando por la guerra, ¿no? Y por armas y por el ataque de la OTAN a Rusia, etcétera, etcétera, ¿no? Si no, así es muy difícil que cuadren las cuentas como la propia oposición de izquierdas está denunciando en el Reino Unido. Junto Y con bueno. esto que decías, Jorge, de, por ejemplo, reducir ciertas o anular ciertas ayudas, por ejemplo, a pensionistas, a jubilados, puede ser que haya planteado alguna cosa positiva en materia de estatización de empresas o de que se vuelven a tomar el control de algunas empresas. No, necesariamente, no las importantes ni las que se pedía. Por ejemplo, una de sus de lo que se le exigía, ojo, no prometió mucho, esa es la verdad, pero de lo que se le exigía por parte de los votantes era que el NHS, el National Health Service, lo que es la salud pública, que estaba en cierto deterioro y con problemas de presupuesto, que se apostara fuerte por ella, ¿no? Es decir, que se diera plata ahí. Tampoco hay novedades al respecto. Es decir, todas aquellas movilizaciones que tuvieron los equipos médicos y otros trabajadores de los hospitales y que esperanzados votaron a Starmer para tampoco va a poder ser. Es Claro. decir, que insisto en lo de los gastos de defensa, están siendo, y podríamos hablar de casi todos los países europeos, están siendo, digamos, muy, muy elevados y eso hace que la plata es la que es decir, se saca de otro lado. Y bueno, la verdad que hay que tener bastantes pocos escrúpulos para sacarlo de la salud pública o de la atención a los jubilados o a los desempleados para darlo a defensa. También está el caso del tema de la inmigración. Claro. La inmigración, digamos lo políticamente, no correcto, pero lo políticamente mayoritario en esta Europa, como decía la canción a la introducción, bueno, es decir que los inmigrantes sobran, ¿no? Y por tanto, incluso los sectores así de centro izquierda apuestan porque el retorno de migrantes sin papeles, de migrantes que no han justificado su llegada, y bueno, entonces todo lo que había hecho el Partido Conservador no lo va a mejorar el Partido Laborista. E incluso ya hay organizaciones que trabajan con inmigrantes que ya se sienten decepcionadas. Lleva 2 meses y ya están decepcionados. ¿Qué quiere decir? Que la continuidad de la política, en este caso en el Reino Unido, pero me vale para cualquier otro país, no cambia mucho cuando está el Partido Conservador o el centro izquierda en el poder. Esa es, bueno, en el poder, en el gobierno. El poder va por otro lado y siempre es el mismo. Es decir, que esa es una cuestión a tener en cuenta, ¿no? De que muchas veces la gente se esperanza de que pueda haber un cambio social, político, cuando la socialdemocracia está avanzando, pero luego inmediatamente cuando llega al poder, al gobierno, se parece mucho a Tony Blair, digamos, ¿no? Es Claro, decir, claro. que esa es la realidad, ¿no? Si Sí. querés, pues podemos ampliarlo con la situación en Francia, ¿no? En Francia ganó el nuevo Frente Popular, recordar a la audiencia, sin mayoría absoluta, obvio, pero fue la primera fuerza política en las elecciones. Y ahí había una tradición francesa en la Segunda República que dice que el partido que gana, aunque no sea por mayoría absoluta, digamos, el presidente, en este caso Macron, nombraría a alguien de esa cuerda de esa línea política. Esta vez no va a ser así. Para primer ministro. Exactamente. Esta vez no va a ser así. Macron ha dicho lo que la prensa francesa ha hecho, como unas entrevistas de trabajo a distintos candidatos, a ver qué. Y les hacía preguntas, según han declarado algunos de ellos, tipo, bueno, ¿qué va a hacer usted con Israel? ¿Qué va a hacer usted con Ucrania? Etcétera, etcétera. Está descartado que nadie del nuevo Frente Popular vaya a ser primer ministro. Y por tanto se rompe una tradición. Es cierto que la izquierda parlamentaria no tiene mayoría absoluta, pero en otras ocasiones tampoco la han tenido otros partidos y sí han nombrado a primer ministro a uno de esos, ¿no? Esto en Francia, también, además, ha generado, vos nos podés dar, explicar más detalles, Jorge, movimientos en la Francia insumisa, ¿hay alguna idea intentando lograr ese respaldo o esa confirmación por parte de Mélenchon, el líder de esa fuerza de izquierda, de que anunciando que no tendría ningún ministro esa fuerza si se daba el gobierno al nuevo Frente Popular, ¿no? ¿Cómo fue eso? Macron, es decir, el nuevo Frente Popular lo compone el Partido Socialista, que es un partido socialdemócrata, el Partido Comunista, Ecologistas y la Francia Insumisa, correcto. El líder de los cuatro, digamos, de esa coalición es un tal Mélenchon, sí, que sí es de Francia Insumisa. Macron dijo que con Francia Insumisa no se podía ni hablar porque eran radicales de izquierda, etcétera, claro, etcétera. Claro. Y puso un por ejemplo. Entonces Mélenchon hicieron un movimiento político interesante que dice, bueno, que nombre a alguien del nuevo Frente Popular y Francia Insumisa se queda al costado. Es decir, no va a tener ni primer ministro, ni primera ministra, ni ministros, ni nada de nada. Claro, trasladó la pelota a la cancha de Macron. Claro. Y Macron ha dicho, me da igual. Es decir, el nuevo Frente Popular no va a ser gobierno en Francia. Por lo cual, lo que queda, según Mélenchon y las entrevistas que está dando ayer mismo, es la calle. Es decir, que van a tener que salir por miles a posicionarse por las calles francesas, el electorado de Mélenchon, del nuevo Frente Popular, porque está decretado de que la derecha y la extrema derecha apoyando, sea con ministros o no, eso es lo que está ya empezando a discutirse, va a seguir siendo gobierno en Francia. Es decir, van a necesitar parlamentariamente el apoyo de la extrema derecha. No sabemos lo que va a pedir la extrema derecha a cambio. Claro. Yo creo que por la salud de Europa y Macron estarán en este momento intentando convencerlo de que apoyen, le darán todo lo que quieran, qué peligro, a cambio de que por lo menos no haya ningún titular de que no hay ningún ministro de extrema derecha. Pero a ellos les da igual que no haya ningún ministro, pero si asumen su programa político, está perfecto igual. Y lo están asumiendo, esa es la realidad. Pasito a pasito se va asumiendo, ¿no? Por lo que vemos, esto abre un periodo, se supone que de protestas, que está, ya hay alguna movilización importante anunciada para los próximos días, comienzos de septiembre, Jorge. Correcto, correcto, correcto. Digamos que en Francia se está rompiendo una tradición, ¿no? De que, como decía, que el partido más votado, la coalición más votada, no va a encabezar el gobierno. Y sobre todo la posibilidad que se abre es que como digo, que la derecha y la extrema derecha gobierne. Y Francia es un país, como hemos dicho muchas veces, bastante organizado, con redes sociales y digamos muy muy bien construida en el mundo estudiantil, en el mundo sindical, etcétera, etcétera, que obviamente no se van a quedar callados ni parados esperando que Macron haga y deshaga. Va a ser una lucha interesante que no va a ser parlamentaria, aunque también puede tener un reflejo, porque como digo, en el Parlamento la derecha y la extrema derecha van a condicionar la vida política de Francia. Y bueno, también algo similar está ocurriendo en Alemania. En Alemania el domingo hay que estar muy atento, Hernán, porque hay elecciones en un estado muy importante que prevén, y lo que voy a decir, la verdad es que me cuesta hasta comentarlo, prevé que los neonazis obtengan cerca del 30% del electorado, que es lo que obtuvo casi Hitler hace 100 años, ¿no? No va a sacar mayoría absoluta, siempre dice, pero que una organización neonazi esté casi en el 30%, claro, supone que desplome. O sea, que es casi total. Que uno de cada tres votantes vota a los neonazis, ¿no? Correcto, ese es el análisis correcto. Espoleados por algo que ocurrió hace unos días, que fue un atentado de una gente desquiciada, sí, que enseguida se le busca origen para decir que no son alemanes, y en este caso eran afganos, mataron a tres personas y hirieron a otras ocho en Solingen. y en esa localidad, y eso ha levantado el voto a la extrema derecha. ¿Por qué? Porque el argumento ya lo tienen conocido, es decir, los inmigrantes vienen a robarnos los puestos de trabajo, a matar a los nuestros y hay que echarlos a todos. Eso es el argumentario neonazi y por tanto va a ser respaldado por mucha gente. Y eso que el gobierno, y volvemos a reiniciamos la conversación, socialdemócrata, es una coalición en Alemania del centro izquierda, los verdes y un partido liberal, están haciendo lo imposible por quedarse con el temario y la programación y el programa de la extrema derecha. Por ejemplo, en estos días ha endurecido más el asilo, apoyan con las dos patas a la guerra en contra Rusia, no se posiciona con claridad ni mucho menos a favor del pueblo palestino, hacen hincapié en el programa electoral de ellos, es fundamentalmente tema de seguridad, seguridad, seguridad, no empleo, paz ni cosas así. Y eso hace que el primer ministro, el presidente Scholz, lleve como cuatro actos públicos, cuatro mítines donde es abucheado, ¿no? Hay algunas ya imágenes ahí en la televisión alemana, en ZDF o en YouTube, donde se ve que toma la palabra y no puede hablar de los abucheos. La socialdemocracia en Alemania está en pleno retroceso y en ascenso a la extrema derecha. ¿Qué va a ocurrir en esa región, en ese estado alemán? Parece ser que como los neonazis no van a obtener mayoría absoluta, se van a juntar todo el resto de los partidos para que no gobierne. Y ahí cabe la posibilidad de que la segunda fuerza sea una fuerza de izquierdas. ¿Por qué? Porque esta región pertenecía a lo que era la Alemania Democrática y donde la izquierda todavía tiene una fuerza importante. De ser así, sería también un tema histórico, es decir, extrema derecha en la oposición neonazi y un gobierno de izquierda atemorizado por la presencia callejera, porque hay que decirlo todo y con claridad, más allá de las movilizaciones que se prevén en Francia, la extrema derecha, el fascismo, está tomando las calles de Europa y eso no es un titular, es la realidad. Su poder de convocatoria es muy importante y bueno, es decir, esa es, lo vimos hace unas semanas en el Reino Unido, ¿no? A partir del asesinato del chico aquel, pues han tomado las calles durante varias semanas y les es fácil convocar a la gente, ¿no? Y bueno, esa es la situación. Si querés, rematamos también con España esta situación de la socialdemocracia. Para decir algo muy importante, las bases militares que hay en Letonia, en los países bálticos, de la OTAN, España, gobierno de España, progresista, gobierno español, progresista, ponemos entre comillas, está financiando todo el rearme de esas bases militares. Se ha conocido hace poco y bueno, no se ha escondido por parte del gobierno que la apuesta firme es contra Rusia. Así lo dice la ministra de Defensa, que es una persona muy conservadora, Margarita Robles, que todos sus esfuerzos es para potenciar a la OTAN y en contra de Rusia. Así lo dice sin mayores escrúpulos. Eso unido a un endurecimiento en la política de retorno, está Pedro Sánchez, el presidente de gobierno en este momento, de gira en algunos países africanos para dar plata para que la gente no venga. Es una cosa así. O los que vengan sean, digamos, elegidos por el país, en este caso España, para que vengan este, y no este, ni este, ni este. Eso se llama plata, tienen que dar plata para algunos países africanos para que así suceda. En general, hay gobiernos bastante corruptos. Y en eso estamos. Es decir, España es un ejemplo evidente de la necesidad urgente, urgente que tiene de migrantes para que poder cobrar pensiones y jubilaciones en un futuro no muy lejano, la gente que está todavía en vida laboral, pero el discurso político de la extrema derecha y asumido por el resto del arco parlamentario es que no queremos emigrantes o los menos posibles. Claro, un tema que aparece común en todos los países de los que hablamos, como vos decías, Jorge, ¿no? De tanto lo de Reino Unido, Francia, con matices entre el otro, pero es un tema central por el que tienen que pasar, rinden prueba ante ese tema todas las organizaciones políticas, ¿no? Y lo hacen con un discurso, cuando no racista y xenófobo, pero siempre muy de derechas. Es decir, porque es muy fácil de vender, ¿no? Es decir, una persona va a buscar trabajo, no se lo dan, y ve que hay dos personas de Gambia y uno de Honduras trabajando. Y dice, estos son los que te han quitado el puesto de trabajo. Y a partir de ahí se va a su casa diciendo, va, como no hay, digamos, la conciencia de clase, es decir, bueno, son trabajadores igual que yo, da igual que sean negros, verdes o amarillos. Pero eso cala y eso, digamos que está repercutiendo. Y lo ves, ¿sabes qué? En la vida cotidiana, hables con quien hables en Ámsterdam o en Londres o en Madrid, sale el tema de que la de extrema derecha sabe, evidentemente, aprovechar. Y fíjate qué momento hablábamos la semana pasada con Ángeles Valparda ahí sobre qué situación estamos viviendo tan complicada. Fíjate una noticia de Suiza que, como todo el mundo sabe, apostó desde siempre por la neutralidad. Ahí hizo el negocio en la venta de relojes y de neutralidad de los bancos para poder captar, da igual quién fuera el que pusiera plata, si fuera un genocida argentino o un neonazi. Va a romper la neutralidad en las próximas semanas con toda seguridad. Y eso es una noticia de alcance. ¿Por qué? Porque ha empezado Suiza a hacer maniobras con la OTAN. La OTAN le ha exigido que Suiza participe en algunos proyectos de cooperación que a nivel periodístico se entienden como que es la antesala de no un ingreso oficial, pero tampoco hace falta, pero sí una colaboración real de Suiza, atención, de Suiza con la OTAN. Es decir, que se está Europa armando de un modo muy, muy, muy claro. Podemos citar también a Polonia, que se ha pasado, o sea, ha sido como se suele decir, más papista que el Papa. Y en los presupuestos del Estado polaco han dictado que un 4,7% del PBI se dedique a defensa. La OTAN le exige un 3. Algunos países llegan al 3 y están haciendo esfuerzos quitando, como decimos, cuestiones sociales para poder llegar al 3%. Polonia ya ha apuntado un 4,7%, lo que significa compra de armamento y instalaciones militares, como los dibujitos animados, como la Segunda Guerra Mundial. Una barbaridad que tenemos que conocer, es decir, hay una situación de armamentismo muy, muy, muy importante y esas armas normalmente se compran y se fabrican para usar, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? De esta Europa que, por otro lado, está en una crisis de austeridad importante y compra armas, ¿no? En esto que decías o que hablábamos de la, ya para cerrar, Jorge, de la migración y lo que genera en Europa, ya que hablábamos de Alemania, donde vos adelantabas que todo indica un triunfo importante de la derecha neonazi en estas elecciones locales que van a tener lugar en Sajonia y en Turingia, está también, se prevé una buena votación de esta política popular, Sahra Wagenknecht, si lo digo bien, que se fue del partido de izquierda, ¿no? De Linke, y Creó el suyo propio, incluso se llama más o con menos el así. nombre muy Sí. humilde, ¿no? Al poner el nombre de su partido, y que la prensa la reseña como que tiene posturas progresistas, no sé, de izquierda, en cuanto a Sí. derechos de los trabajadores, en fin, pero también de rechazo a la migración. Claro, a eso vamos. Es decir, es evidente, es decir, era una diputada de Die Linke, de la izquierda alemana, que vio que tenía fuerza en sí mismo y hizo su propio partido con su propio nombre. Sí, es posible que sea, como decía, la segunda fuerza política y que incluso su partido, nunca mejor dicho, su partido, Sí. sea el que vaya a dirigir ese Estado alemán. Claro. Ocurre que su programa, por ejemplo, sí se opone firmemente a la ayuda alemana a Ucrania. Y eso le está dando muchos votos, porque la mayoría de la población alemana, digamos, ha sabido captar que la, entre comillas, ayuda a Ucrania va en detrimento de sus posiciones sociales, ¿no? Y eso, pues, es muy mayoritario, como digo, en la sociedad alemana. Pero por otro lado, también recoge el discurso, como hablábamos antes, de la emigración. Es decir, que no nos hacen falta emigrantes. Entonces, ese cóctel la ubica, bueno, en la posición política que queramos ponerlo. Ella dice y su gente dice que es una posición de izquierda bastante más avanzada, bastante moderna, pero las organizaciones, digamos, de emigrantes no, obviamente no piensan lo mismo. Es muy posible que su partido, como digo, sea como segunda fuerza, que quizás sea la que dirija esas regiones, y veremos cómo funciona ese esquema de no ayudar más a la OTAN en Ucrania y saldar cuentas con los emigrantes, dado como indican la televisión y la radio mayoritaria que hay que hacer, ¿no? En fin, la OTAN está ya en territorio ruso, Hernán, ya lo sabemos, está bombardeando y con drones, y eso tiene también una previsión bastante, bastante irresponsable, ¿no? Sí. Porque, bueno, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Lo cierto es que sí están bombardeando zonas rusas y que la guerra se ha extendido, ¿no? Y como yo digo siempre, no mirar el esquema Ucrania contra Rusia, sino OTAN contra Claro, Rusia. No es lo exacto. mismo, no es lo mismo analizarlo de una manera o de otra. Y bueno, para terminar, dos datos cortitos. Una que, bueno, que como saben, antes tenía en Argentina a Bertolaszi, que era, Leonardo Bertolaszi era uno de los, digamos, dirigentes de las muy extintas Brigadas Rojas en su día en Italia. Llevaba, creo que 40 años en Argentina. Milei revocó el asilo que tenía este militante comunista y lo ha extraditado. Las imágenes hace minutos las he visto de cuando ha sido detenido en el barrio porteño de San Telmo, ya mayor, obvio, tiene 70 y pico años, y Meloni, y a eso voy, la extrema derecha italiana, pues ha abrazado y ha aplaudido el gesto de Bertolaszi. Y por otro lado, y para seguir con Milei, pero desde acá de Europa, desde Londres, en algunos días atrás, recordarás, Hernán, que se habló del oro que está sacando Argentina para poder financiar algo. Efectivamente, está llegando acá a Londres el oro, 1.500 millones de dólares en oro que ha trasladado el gobierno argentino a un sitio, digamos, entre comillas, seguro, o por lo menos, como es la City londinense, tradicional, en la reserva de oro de todo el mundo. Y lo hace para poder pedir un préstamo de 8 mil millones para evitar, según dice hoy, esta mañana, el Financial Times, habla de que si no, Argentina entraría en un default, es decir, en una bancarrota absoluta. Los datos que están dando del gobierno argentino, de las mejoras de la macroeconomía, no se corresponden con luego la situación real del país y con una bajada del consumo espectacular, que es lo que está generando muchísimos problemas y sobre todo que le toca pagar 8 mil millones de dólares y tiene que pedir un nuevo préstamo. No hay nadie que le quiera prestar, ni el Fondo Monetario Internacional, y ha tenido que trasladar, sacar por lo menos lo poco que quedara de oro de Argentina a una plaza intermedia, como es Londres, que recibe encantada esas lonzas de oro para como aval del futuro préstamo que está ya negociando Argentina, uno más, para terminar de arruinar al país. Jorge López Abe, llegamos al mediodía. Muchas gracias. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Ahora sí, nos reencontramos el miércoles, Jorge. Bueno, muy bien, un saludo a la audiencia y para los compañeros de la radio.